Debe estar para todo el mundo, viene bombardeando y te baja en un segundo. Debe estar para todo el mundo, viene bombardeando y te baja en un segundo. Argentina, para todo el mundo, esto es Yerba Brava. Invita el bombardeo, Walter Maceroni. Que ya va a buscarla.